Esta es la discoteca Radio Nautal. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Esto es La Discoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nova. Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de La Ciscoteca, transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3. Nos pueden sintonizar también a través de internet en radionautafm.wordpress.com y vamos a estar hasta las 3 de la mañana acompañándolos con un poco de música. Abríamos el programa escuchando a los Dirty Projectors haciendo Cannibal Resource, el tema que da comienzo al disco Beat the Orca del año 2009. Y vamos a seguir con dos temas más de este disco. Vamos a escuchar en primer lugar a The Bright y luego le va a seguir el tema No Intention. Estás escuchando La Ciscoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Just no. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Seguimos con más Ciscoteca hasta las 3 de la mañana y vamos a entrar ahora en nuestro segmento de encadenados. Nuestro artista disparador del día va a ser Dirty Projectors, la banda estadounidense formada en 2002 con la que abrimos nuestro programa de hoy. Los tres temas que escuchábamos hace un rato están incluidos en el disco Beat the Orga del año 2009. Dentro del material que más tarde sacarían como lado B del disco Beat the Orga, podemos encontrar un cover de Bob Dylan del tema As I Went Out One Morning, incluido originalmente en el disco John Wesley Harding del disco 1967. Es en este disco donde se encuentra también el tema All Along the Watchtower, que Jimi Hendrix reversionaría en Electric Ladyland, su tercer y último álbum de estudio. Teniendo así a nuestros primeros dos artistas encadenados, vamos a escuchar dos temas. En primer lugar va a sonar The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest del disco John Wesley Harding de Bob Dylan, y luego escucharemos Good Child, esa jam de estudio increíble que se convirtió en la pista más larga de los tres discos de Hendrix, incluida en Electric Ladyland del año 1968. Sin lugar a dudas, este tema es una perla de blues que envuelve desde sonidos del Delta Blues hasta un sonido más eléctrico como lo es el de Muddy Waters y John Lee Hooker, o un sonido más sofisticado y limpio como el de B.B. King.

Esto que está sonando es la discoteca. I'm right here in your picture frame.

Esto que está sonando es la psicoteca. El ingeniero principal que trabajó en Electric Ladyland, así como en casi toda la obra de Jimi Hendrix, tanto en vida como todo lo que se editó después, fue Eddie Kramer. Este muchacho que viene haciendo carrera desde los años 60, ha colaborado como ingeniero y productor en una extensa lista de artistas y álbumes que incluye entre tantos a The Beatles, Buddy Guy, Kiss, John Mayall, Peter Frampton, Traffic, Family, y así podríamos seguir un buen rato. Otra de las bandas de las que produjo y editó 5 discos fue Led Zeppelin, y es esta la que vamos a encadenar como siguiente paso en nuestra lista. Uno de los discos en donde encontramos trabajo de Eddie Kramer es el álbum Houses of the Holy de 1973. El hombre detrás del mastering de este disco de Led Zeppelin es el señor Bob Ludwig, otro peso pesado que lleva hasta el momento una lista de casi 300 discos como encargado del mastering, colaborando con artistas como Rush, Jimi Hendrix, The Police, Paul McCartney, Eric Clapton, Rolling Stone, Def Leppard, Nirvana, The Who, Bruce Springsteen, Dire Straits, Daft Punk, etc., etc. Entre tantos discos, ha editado los últimos 2 trabajos de Radiohead, In Rainbows del 2007 y The King of Limbs del año 2011. Es esta banda a la que vamos a encadenar a Led Zeppelin, y de esta manera vamos a escuchar en primer lugar el tema Over the Hills and Far Away del disco Houses of the Holy, y luego escucharemos Morning Mr. Magpie del álbum The King of Limbs de Radiohead. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. We'll be right back.

Para salir de gira con su trabajo de King of Limbs, Radiohead se puso en contacto con Cliff Dimmer, baterista de Portishead, entre tantos otros proyectos, para sumarlo a la banda. Portishead es una banda formada en 1991 por Geoff Barrow y Beth Gibbons. Tomando los caminos del trip hop, estilo que Massive Attack encabeza como creador, Portishead le da una vuelta más de rosca y sigue experimentando, sacando a la luz tres discos de estudio desde los comienzos hasta el momento. Geoff Barrow trabajó como operador en los estudios Couchhouse Studios a poco de ser inaugurados en 1989. En 1991 fue asistente en la grabación del álbum debut Blue Lines de Massive Attack. Esta última es una banda inglesa formada en 1987 que cuenta con 7 discos de estudio por los cuales han pasado una infinidad de artistas colaboradores. Vamos a encadenar a estos dos artistas y vamos a escuchar dos temas. En primer lugar va a sonar The Rip del disco Third del año 2008 de la banda Portishead y luego le va a seguir Pray for Rain del disco Heligoland del 2010 de la banda Massive Attack. Estás escuchando La Discoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Into the dreaming, vision walls fall. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Uno de los colaboradores en el disco Hilly Golan de Massive Attack en voces, bajos y sintes es Damon Albarn, quien ya ha pasado por La Ciscoteca en más de una ocasión, pero que merecidamente va a volver a sonar. En esta oportunidad vamos a encadenarnos a través de él con el álbum Kinshasa 1-2, un álbum coproducido junto a otros artistas y productores que forman el grupo de RC Music. Uno de estos artistas es Richard Russell, quien junto a algunos más llevan adelante el sello británico LX Recordings, abocado mayoritariamente a producciones de música electrónica. En 2012, Richard Russell y Damon Albarn producen el disco The Bravest Man in the Universe de Bobby Womack, quien desde el 94 no componía ningún álbum. Bobby Womack es un músico nacido en el 44, que comenzó su carrera como miembro de la banda de Valentinos que formó junto a familiares en los tempranos 60. Womack compuso el tema It's All Over Now, que en el año 64 sería el primer hit que llegó a número 1 de unos incipientes Rolling Stones. En el año 2010, Bobby Womack colaboró en el disco Plastic Beach de Gorillaz, contribuyendo con la letra y la voz del tema Stylus. Vamos a encadenar estos datos puntuales acerca de Bobby Womack y Damon Albarn para dar cierre a este segmento del día de hoy. En primer lugar, vamos a escuchar Key Town, del álbum Kinshasa 1-2 de DRC Music. Luego va a sonar Stupid, del disco The Bravest Man in the Universe de 2012. Y luego vamos a escuchar el ya mencionado primer número 1 de los Rolling Stones. Y por último, para cerrar, va a sonar Plastic Beach, del disco Plastic Beach de Gorillaz. Feeling down the deep, yeah. Yeah. Oh. Sit down. Thank you. ces deux îles dont je peux le mal mal à ses plans de bureau. Les galères dans ses sentiments pour nous gagner le flot à ses plans de poumons. Tous les mélomanes, tous les fans, si ça bouge un peu, qui se n'est pas trop. C'est la cadence qui fait danser, ma gueule, mais le monde au bout de ce plan. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Dragon! Esto que está sonando es la psicoteca. Esto que está sonando es la psicoteca. Thank you.

secretly accept you. And together we'll fly south. Just then Tom Paine himself came running from across the field, shouting to this lovely girl, recommending her to you. And as she was letting go her crayon, oh, Tom Paine did run. I'm sorry, said to me, I'm sorry for what she's done. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Estamos en nuestra sección de covers de La Psicoteca y escuchábamos recién el tema As I Went Out One Morning, del cual habíamos estado hablando en nuestra sección de Encadenados, primero en su versión original de Bob Dylan y luego en la versión de Dirty Projectors. Vamos a escuchar ahora otro tema de Dylan, All Along the Watchtower, incluido en el álbum John Wesley Harding, seguido por la versión de Jimi Hendrix, incluida en el álbum Electric Ladyland. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody seguimos con más discoteca, ya aproximándonos al final de esta edición y vamos a escuchar algunos temas sueltos. En primer lugar va a sonar Torero del álbum Uber Jam Do de 2013 de John Scofield. Luego va a seguir Who de David Byrne y Saint Vincent del disco Love This Young de 2012. En tercer lugar vamos a escuchar Nothing Too Much, Just Out of Sight de The Fireman, proyecto de Paul McCartney, incluido en el disco Electric Argument de 2008. Y por último va a sonar Drunk Girls de LCD Sound System del disco This Is Happening del año 2010. Thank you.

Esto que está sonando es la psicoteca. Yeah. Ahora sí, estamos en el final de esta edición de La Ciscoteca y nos vamos a despedir con Cymbal Rush, el tema que da cierre al disco en solitario de Thom Yorke, The Eraser, del año 2006. Con esto nos despedimos y los esperamos la semana que viene acá en Radionauta 106.3. Acuérdense que también nos pueden buscar en internet a través de radionautafm.wordpress.com. Buena semana para todos, nos vemos por ahí, nos escuchamos, chao. Thank you.